Sai? Zona Guitar con Pablo García. Buenas noches, amigos y amigas. Un día más, una semana más, en vuestro rincón preferido sobre el mundo de la guitarra. Guitar Zone. Hoy analizaremos a tres genios de la guitarra, como son Steve Lukather, Dave Winner y, como no, el grande entre los grandes, Steve Bay. Como siempre, escucha y análisis, un consejo publicitario y arrancamos. ¿Quieres grabar tu maqueta con calidad profesional? Estudios Mouse Hall. The House is Coming. Septiembre. American Top. Plutón. Waterland. Virandeira. Primeras marcas en microfonía y todo tipo de instrumentos. En Vigo, subida al Zoo, calle Areir 81. Estudios Mouse Hall. Tu estudio. Zona de análisis. Comenzamos con el señor Steve Lukather. ¿Qué podemos decir de este monstruo de la guitarra y líder del mítico grupo Toto? Más de 1500 discos grabados y producidos a lo largo de su carrera. Endoser, entre otros, de los pedales T-Rex y de las guitarras Music Man, justamente de las que hablaremos hoy. Cuerpo de aliso, tapa de arce seleccionado, mástil de caoba, diapasón de palo rosa, 24 trastes, pastillas Di Marzio Leak Five en graves y una Di Marzio Quirchow en agudos. Palanca de tres posiciones, control de volumen, tono, volumen de piezo y color negro transparente. Guitarra versátil, todo terreno, ya que podemos tocar con ella desde el rock más clásico al progresivo. De hecho, Petrucci también la utiliza, por algo será. ¿Quién viene ahora? Mr. Dave Winner, un guitarra al que particularmente le tengo mucho cariño, con su tema Ignition. Endoser de la marca Ibanez, hasta hace poco se ha pasado a las míticas Paul Rittenmills usadas por Oriati, Aldi Meola, Santana, entre otros. Cuerpo de caoba, mástil de arce modelo de perfil delgado, tapa de arce flameado, diapasón de palisandro, 22 trastes, escala de 25 pulgadas, leis de pájaros, clavijas de afinación Thomann con bloqueo PRS Phase 3, trémolo PRS, pastillas de graves y agudos 408, interruptor de palanca de 3 posiciones, potenciómetro de volumen y de tono, 2 mini palancas para división de la bobina, herrajes cromados. Al igual que la Music Man, una guitarra de las caras, sobre 4.000 euros, que hará las delicias de quien la toque. Versátil, con un sonido gordo y puro al más estilo Les Paul. Pongámonos todos en pie para recibir al más grande, el acróbata de las cuerdas, un dios reencarnado en humano, para deleitarnos con sonidos que harán vibrar nuestros sentidos. Y como no, hablamos de Mr. Bay. De su CD Five Warner escuchamos un tema War Regans, un tema tranquilo y relajado donde apreciamos el uso de las dimarcio en su posición más grave. Guitarra realmente cara, 6.000 eurillos, ni más ni menos. Modelo Steve Bay, un cuerpo de aliso, mástil de arce de 5 partes con rayas en nogal, diapasón de palisandro, 24 trastes y leis, Tree of Life, árbol de la vida, en perla y abalón, puente Age, ferrajes dorados, 2 pastillas humbucker, dimarcio, evolution y una pastilla de bobina simple, evolución. Es una guitarra para volar, correr, no apta para cualquier estilo, claro está. Impresionante. Y amigos, esto ha sido todo por esta semana. Quedáis con los informativos. Hasta la semana que viene.